Gracias, Cordero fiel. Le quiero hacer una consulta sobre algo. ¿Usted cree en la palabra de alguien? ¿Usted confía totalmente cuando alguien le dice esto es así? ¿Usted le cree? ¿Puede confiar en esa palabra? ¿Tiene confianza? ¿Tiene seguridad? En una oportunidad me pasó que confié en alguien, en un dinero, sin papeles, sin nada, creyendo que la persona que tenía delante me iba a ser fiel, que podía confiar, que podía creerle. Entonces le dije, tomá, llévalo, después me alcanzás el dinero. Sí, ya se dio cuenta, todavía estoy esperando. Pero no importa, no he cambiado todavía. ¿Seré porfiado? ¿Estaré equivocado? No se debe hacer. Pero todavía sigo creyendo en la palabra de personas que así a simple vista me dan una seguridad, una confianza, una tranquilidad. No todos son iguales, por supuesto, pero todavía puedo confiar en alguien. ¿Usted no? Pero yo le voy a mostrar que hay alguien en quien se puede confiar. Yo le preguntaría a usted mismo ahora, que me está escuchando en este instante, en este momento, ¿alguien puede confiar en su palabra? Sí, en la suya, en la que en este momento me escucha. Es difícil, ¿no? Qué prueba, ¿no es cierto? Pero cuidado. Y esto se lo digo por experiencia. Cuidado. A veces nos llevamos una sorpresa. Hay personas todavía en las que usted puede confiar, en las que usted puede creer. Sí, mi querido amigo. Lo hay. Y si no, le quiero compartir esto. De que hay personas en el cual todavía se puede creer en la palabra. Hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 5 del libro de San Lucas, desde el verso 1 hasta el verso 8, en el cual usted va a ver que hay alguien en quien puedo creer. Pero también hay alguien a quien debo obedecer. Creer y obedecer es lo que yo he titulado este pasaje, esta reflexión. Dice que la gente seguía a Jesús por cualquier lugar que fuera, en cantidad. Era una multitud que lo seguía o se sentaba en algún determinado lugar para escucharlo. Y algunos también, ¿por qué no?, para recibir algo de lo mucho que él tenía para dar. Dice que así fue como se acercó a la orilla donde había, yo me lo imagino, tipo puerto. Habría allí barcos o botecitos, no sé, pero me lo imagino que si salían a pescar en alta mar, bueno, habría unos barcos de aquella época, no tan modernos como ahora, pero barcos al fin. Y allí había un grupo de hombres que habían salido a pescar durante ese día y habían regresado a puerto porque no habían pescado absolutamente nada y estaban acomodando. ¿Vio cómo se hace en los lugares a donde hay puerto? Y ya preparan todo, acomodan todo, lavan todo y lo dejan ya listo para la madrugada, a lo mejor volver a salir de vuelta para probar fortuna de conseguir ese tan ansiado, bueno, pescado que ellos necesitan para la venta y para poder sobrevivir. Es lo lógico, es lo correcto, es lo normal, es lo tradicional de todos los días. Y allí venía Jesús hacia ese lugar y dice que se sentó en una de las barcas a descansar, porque se imagina, no había coches, no había tanta micro como hay ahora, allí habría que hacerlo todo caminando. Se sentó para descansar, pero podía hacerlo, ¿Lo iban a dejar que descansara? Imposible. Pero dice en esta reflexión que él se puso a enseñar, se puso a hablar. Y en un momento dado se dirigió a uno de los que ahí estaban, llamado Simón, y le dijo la palabra boga, mar adentro. ¿Qué quiere decir boga? Quiere decir remar, mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Sí, así como usted lo puede interpretar en este momento, Simón también lo interpretó. Recién habían llegado. No habían pescado absolutamente nada. Ya habían limpiado todo, ya tenían todo preparadito para el otro día. Viene este señor y le dice, rema mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Qué hubiera hecho usted, mi amigo, en un caso como este? Sí, me lo imagino, pues yo hubiera hecho igual. Le hubiera dicho, mirá, recién llegamos, recién volvimos, no pescamos absolutamente nada, no hay nada en ese momento, ¿para qué vamos a perder tiempo? Estamos cansados, queremos ir a descansar, luego vamos a salir de vuelta, lo cotidiano de todos los días. Usted sabe que este hombre, Simón, por un momento habrá pensado y tuvo ese segundito de lucidez. Él sabía que alguien especial era el que estaba ahí adelante hablando con él, que no era un ser humano común, que lo seguía una multitud que estaba junto con él. Ese hombre sería algo especial. Ese hombre no era como todos. Entonces, en un momento, en el versículo 5 de este pasaje, es cuando dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Simón dijo la verdad, nada hemos pescado, nada hemos sacado, pero hubo una cosa que titula esta reflexión, creyó en la palabra que este hombre le estaba dando. Y entonces, ¿qué hizo? Al creer, habrá dado marcha atrás la barca, se subieron arriba, se fueron hasta donde él le dijo, ahora echad las redes. Segunda parte de esta reflexión, obedeció, echó las redes. ¿Y qué me dice la palabra cuando él echa las redes luego de no haber pescado nada? Me imagino que el lugar sería igual o muy cerquita de donde ellos habían estado, pero sucede algo maravilloso. Allí pasa algo. Encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía de la cantidad. No la podían levantar. Hicieron señas a los compañeros que estaban ahí por ahí cerquita. Vinieron a ayudarles y llenaron ambas barcas de tal manera que éstas se hundían del peso que traían. ¿Cómo? Primero nada y al ratito mucho. Vuelvo a reiterarte, Simón creyó en la palabra cuando le dijo, más en tu palabra echaré la red. Vino la obediencia, echó las redes y ahí fue que el creer y el obedecer tuvo su recompensa. Tuvo una muy buena pesca. Le habrá tocado unos buenos pesos por la venta de tanto pescado que habían conseguido. Me lo imagino. Pero aquí pasa otra historia, mi querido amigo. Viendo lo sucedido, dice en el versículo 8, Simón se dio cuenta de quién era el que estaba delante. Se dio cuenta de que era Jesús, que no solamente era un hombre, sino era un maestro, era un señor de señores. Y él mismo, en esa lucidez que tuvo, reconoce y le dice, Señor, apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. ¿Qué momento? Simón se olvidó de la pesca, se olvidó de la cantidad de pescado que tenía, de la lancha llena, del trabajo que le venía ahora para acomodar todo eso. y en ese momento apártate de mí porque soy pecador. Se reconoce pecador y ya el Señor se estaba manifestando en su vida. Y dice la palabra más adelante que dejando todo, dejó de ser pescador para convertirse en pescador de hombres. Mi querido amigo, déjame decirte que en este mismo momento, allí donde tú estás, este mismo Jesús de aquella época es el mismo de ahora y es el mismo por los siglos de los siglos. Y Él quiere hacer un cambio en tu vida. Él puede y quiere. Hoy mismo, en cualquier lugar del planeta, vas a encontrar un lugar a donde se predique su palabra. Hoy, gracias a Dios, la tenemos escrita en un libro llamado Biblia. Y allí está, desde una etapa hasta la otra, donde tú debes creer lo que allí está escrito. Simplemente cree. Dice el Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Puedes creer en esta palabra? Yo estoy a la puerta y llamo, de que Él está muy cerca de donde tú estás. Y ahora, si le obedeces y le abres tu corazón, Él entrará en tu vida. Y bueno, te garantizo que tendrás tu recompensa. La misma será una vida totalmente cambiada, porque eso es lo que Jesús hace cuando entra en alguien. Cambia totalmente su vida. Ya no vas a ser el mismo de antes. Vas a ser otro, cambiado totalmente. Se produce algo dentro de tuyo, que es el cambio. Y todo por una simple frase que yo he tomado: creer y obedecer. Si tú lo puedes hacer, te vas a notar que algo ha cambiado para bien. ¿No te parece? Hasta la próxima. Qué justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces.